Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de China. En esta ocasión me encuentro solo porque Dani y yo no hemos podido coincidir en horario, ni en tiempos, ni en nada. Hemos estado en contacto a través de mensajes, pero nada más. Pero como a ustedes les debemos algunos programas, decidí no esperar más y hoy voy a hacer un programa yo solito. A ver qué tal me va, si de repente ven que me empiezo a trabar o escuchan que hubo unos cortes medio raros, es porque me trabé gacho. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de uno de los directores de cine más emblemáticos en la historia del cine. De hecho es mi director favorito, mi director, actor, músico, guionista favorito. Estamos hablando de Charles Chaplin. No se me agüiten, no crean que va a ser un programa aburrido. Al contrario, voy a tratar de hacérselo lo más entretenido posible. Porque Chaplin es uno de los directores más importantes de la historia. Y pues vale la pena que mucha gente que esté interesada en el tema del cine se vaya metiendo en el rollo de quién fue Charles Chaplin y qué es lo que le aporta al cine. Entonces, vamos a comenzar. Primero os voy a dar unos datos de la biografía de Chaplin, que bueno, son importantes. Primero, él es inglés, nació en Londres en 1889 y muere un 25 de diciembre de 1997. Esto hace que Chaplin sea uno de los directores que le tocó ver toda la evolución del cine. De hecho, si se ponen a pensarlo, desde 1917, 1916, que él empieza a meterse en industria cinematográfica, le toca ver la evolución desde las cámaras, los sets, el maquillaje, la introducción del sonido, etc. Entonces, un director que fue evolucionando conforme el cine fue evolucionando y le fue aportando muchísimo. Como datos personales de su vida, tuvo cuatro esposas. Las cuatro fueron actrices. La primera fue Mildred Harris. La segunda fue Lita Gray, que creo que estaba loca. La tercera esposa fue Paulette Goddard, que de hecho la relación con Paulette Goddard es muy extraña, porque Paulette Goddard es una actriz que está casada con él, pero cuando están casados ni parece que están casados, y cuando se separan todo el mundo dice ¿qué demonios? No estaban separados, y es cuando más juntos están. Y la última fue Una O'Neill, muchísimo más joven que él. De hecho, cuando se casan ella creo que tiene 18 años, él ya andaba por ahí de los 50. Y es la mujer que pasa los últimos años de su vida con él en Suiza. Pero bueno, ¿cómo llega Chaplin a Estados Unidos y a qué se dedicaba antes de ser director de cine? Chaplin llega con el productor de teatro Fred Karno en 1907, llegan para hacer una gira americana y Chaplin queda encantado con esta idea de Hollywood. De hecho, lo contratan en la industria hollywoodense y es como Chaplin se queda en Estados Unidos a vivir. Empieza incursionando en el cine únicamente con apariciones esporádicas en películas, hasta que un día él se da cuenta que él puede hacer una película, él la puede producir, y sobre todo algo muy importante, él empieza a meter a sus ideas creativas. No solamente contarte una anécdota, que por ejemplo las películas de esa época era utilizar a la cámara como un descriptor de lo que pasaba alrededor. Una clásica escena, ¿no? Van los policías en el camión y cuando dan la vuelta se caen los policías y luego tienen que correr atrás. Y la gente iba al cine únicamente a ver eso, a reírse. No había como tal una historia, no había como tal algo más que dijeras, ah, mira, ese es el cine de esta época. Había algunos otros intentos en donde se contaban historias ya escritas en la literatura o llevadas del teatro al cine. Se contaban las formas se contaban las historias de manera muy teatral. Y Chaplin lo que hace es que empieza a descubrir que la cámara puede ser tu gran amigo. Empieza a utilizar la cámara de formas novedosas. Empieza a determinar que si entras de un lado, tienes que salir por el otro. Y que no puedes romper estos ejes porque entonces en automático la historia empieza a perder mucho sentido. Entonces, él empieza a experimentar con este tipo de cosas. A la par es de los primeros que empieza a utilizar esta idea de vamos a hacer una toma, otra toma, otra toma, otra toma, hasta que quede. Esto hacía que muchos de los actores y actrices acabaran hartos de él, porque además era súper quisquilloso con el tema de la dirección actoral. Él era actor. Por otro lado, también se mete mucho en el rollo de hacer las composiciones de las películas. Aunque era cine mudo, muchas veces se pasaba la partitura para que quien estuviera tocando el piano, la pianola en los teatros donde se proyectaba el cine, pasara la música que fuera lo más ad hoc posible a lo que la película quería mostrar. Esa es parte de la historia de él. Hay otro dato que también es muy, muy interesante, y que en esa compañía de Fred Karno llegó también el actor que interpreta al Flaco en la serie de películas y cortometrajes del Gordo y el Flaco. Así que, como podrán ver, en esa casa productora venían varios actores importantes para la historia del cine hollywoodense. Por otro lado, tuvo una fuerte rivalidad con un otro comediante llamado Buster Keaton, que igual ni le suena, pero les recomiendo que busquen en YouTube la biografía de Buster Keaton y que busquen también, bueno, de hecho también en algún momento vamos a hablar de Buster Keaton, y que busquen también algunas de las películas y cortometrajes que hace este comediante del cine mudo de esa época. Una de las escenas más famosas es cuando Buster Keaton está colgando de un techo, de la orilla del techo de una casa, y se cae y se rompe la pierna. Es una escena clásica del cine y está muy bien hecha. Este es la rivalidad que tiene Chaplin con Buster Keaton, pero curiosamente, en el ocaso de la carrera de Chaplin invita a Buster Keaton a una de las películas más emblemáticas que tiene, que se llama Candilejas, de la cual hablamos en un ratito. ¿Qué más? Bueno, era actor, bailarín, compositor, director, productor, guionista. También fue acusado de ser comunista por J. Edgar Hoover, que en algún momento vamos a hablar de la película de J. Edgar Hoover. No tocan el tema de Chaplin, pero bueno, es importante mencionar que J. Edgar Hoover lo tenía en la lista de los actores, políticos, celebridades y personas del día a día que consideraba eran comunistas. Y pues, cómo no, Chaplin aparecía en fotos y escribía cartas con Picasso, andaba ahí metido con Gandhi, visitaba frecuentemente Rusia, era miembro honorario o algo así del Partido Comunista en Estados Unidos. Y recuerden que es una época de 1945, bueno, previo a 1930 hacia el 75 aproximadamente. Es una época en que el comunismo y el capitalismo están en un constante conflicto por ver cuál es el sistema económico que va a prevalecer. Bueno, al final ya sabemos cuál ganó. Entonces, también Chaplin era un personaje muy conocido en la época. Ustedes van a poder encontrar fotografías de él a lo largo de la red con personajes como Albert Einstein, Winston Churchill, el mago Harry Houdini y hasta con Mahatma Gandhi. Hay de inclusive un cortometraje de Chaplin con el gato Félix. Les vamos a dejar la liga acá abajo para que lo puedan verificar. Y para los que nos están escuchando en el podcast, les vamos a dejar también en la descripción las ligas para que puedan ver los videos en YouTube. ¿Qué más podemos decir de él? Ah, bueno, otra cosa importante es que es fundador de la United Artists, que es una casa productora muy importante en Estados Unidos. Al día de hoy sigue vigente. No sé si de manera independiente o ya está, fue comprado o fue asociada con alguna casa grande, porque ven que ahora ya todas son, le pertenecen a Disney o le pertenecen a Fox, o, bueno, a la parte que Fox todavía tiene, o le pertenecen a Sony. Entonces sería cuestión ahí de averiguar el dato, pero eso no es importante para este video. Y esta United Artists fue fundada con su amigo Douglas Fairbanks, del cual también les recomendamos muchísimo que busquen cosas en YouTube. No sé si van a encontrar de Douglas Fairbanks una biografía, pero creo que sí van a encontrar algunos pedazos o inclusive algunas películas de Douglas Fairbanks. Hagan de cuenta que era el Bruce Willis, el Johnny Depp de la época. Era un actor muy carismático con un porte de galán de la época, que como pocos, de estos que tiene, ya sabes, el bigote muy marcado en forma de pico, en forma de triángulo, y que hace películas de aventura y de acción. Era un actor muy versátil, se paraba de manos, andaba de una cuerda, se brincaba de una cuerda hacia el otro lado, hacía películas de piratas, hacía películas, de los tres mosqueteros. O sea, realmente era un actor muy brillante para la época. De hecho, recordemos que en esta época todos los actores de cine son importados del teatro. Entonces, son actores que tienen unos rangos actorales gigantes, ¿no? O sea, no solamente es la cuestión del maquillaje para poder expresarte algo visualmente con el rostro, también es lo que hacen con el cuerpo. Recuerden, yo en algún otro video ya les había comentado, el cine no es hablar, El cine es lo que hace el personaje y cómo esas acciones te hacen sentir algo. Que esto es algo que muchas veces los que hacen cine creo que se les olvida porque se van más por la parte de ponle una música que te haga llorar y ponle un diálogo que te haga un nudo en la garganta. Pasa mucho en el cine mexicano, pero también pasa mucho en el cine hollywoodense. Entonces, bueno, estas son como que un contexto general de lo que es Chaplin, pero vamos a entrar de lleno, vamos a hablar de las películas que son hitos dentro de la carrera de Chaplin y que ustedes le podrían encontrar muy llamativas. Hay muchas películas, miren, yo soy fanático de Chaplin, yo sí me puedo sentar y ver los cortometrajes y estar ahí viendo la película, pero mucha gente no tiene la paciencia. Recordemos que es un lenguaje cinematográfico diferente, es más lento, es más de ir descubriendo poco a poco. Y además hay una evolución. Si tú ves las películas, los cortometrajes de Chaplin y vas ahí caminando, caminando, caminando, vas a ver la evolución radical que tiene. Entonces, eso es lo padre. Pero para quienes no quieran sentarse a ver eso y digan, sabes que yo solamente quiero lo más relevante, pues vamos a hablar hoy aquí de las películas y de los cortometrajes más relevantes. Entonces iremos viendo en orden cronológico. Esta también es una selección personal, ¿eh? O sea, no crean que nada más les estoy diciendo por decir. Voy a contarles de algunas, a grandes rasgos, sin tratar de spoilear, para que ustedes puedan meterse en el cine mudo. De entrada, ¿qué van a encontrar en el cine mudo? No solamente en el de Chaplin. Cámara fija, actores que entran, salen, pasan, se van. Películas muy viejas, películas que de repente en tu pantalla, en tu pantalla estas modernas que tienen una estructura de cine, te van a sobrar huecos así, te van a sobrar huecos y únicamente vas a ver la imagen del centro. Entonces, sí es importante que te hagas una idea de eso. Hay muchas películas que a veces no se ven bien, pero bueno, vale la pena echarles un ojo. Y vamos a comenzar con Vida de Perros, que es de 1918. Les vamos a dejar también la liga aquí abajo para que puedan verlas en YouTube, si es que están en YouTube o en algún otro lugar. Vale la pena. Y yo les insisto, compren por favor las películas porque sí es así como que para sentarte un ratito y disfrutar de buen cine. Entonces, Vida de Perros. Bueno, es la primera película que hace Chaplin con la First National. Es muy criticada porque es una película que te llega al corazón. Si les gustan los perros, es una película increíble. A mí me encantan los perros y es una de mis películas favoritas. La duración de la película creo que no sobrepasa los 30 minutos, si mal no recuerdo. Y es la historia de Charlotte, el vagabundo, y el perro que se encuentra. De hecho, hay un paralelismo muy interesante que hacen al inicio de la película, donde tú ves la vida del vagabundo y la vida del perro de la calle. Y cómo estas dos vidas se llegan a cruzar y en un mundo donde, donde todos van solos, estos dos personajes muy interesantes se encuentran. Es una película que nos muestra un lado muy humano. De hecho, casi todas las películas de Chaplin están muy ambientadas en escenarios muy de Inglaterra o de la Inglaterra donde él creció y desarrolló su niñez, con casas viejas que se están cayendo, barrios pobres, gente pobre, pero mostrándote la naturaleza de las personas pobres de la época en donde prácticamente es la ley del más fuerte, ¿no? O sea, mira, acá hay un vagabundo, yo también estoy jodido, pero vamos a darle en la torre. Entonces, esto es algo muy importante porque se ve reflejado a lo largo de las películas. En esta vemos cómo Chaplin adopta al perro y cómo estos van teniendo una serie de aventuras en las cuales hay dinero involucrado y se hace una comedia de situación muy interesante. De hecho, van a ver que aquí se empiezan a sentar unos de los gags, unos de los lugares comunes más recurrentes en el cine. De hecho, si ustedes se dan cuenta, esta historia de Chaplin con un perrito también la hemos visto en el cine mexicano. Si mal no recuerdo, Tintán tuvo una película así. No recuerdo si Cantinflas, creo que Cantinflas, ¿no? Viruta y Capulina, o Capulina por su cuenta tuvo la historia con un perro, el mismo clavillazo, el mismo resorte. Y si no era el protagonista el perro, por lo menos alrededor había un perro. Entonces, bueno, esta es una película bastante recomendable. Les digo, dura 30 minutos. Si no estás como que de mucho humor para ver cine mudo, esta vale mucho la pena. Otro dato curioso es que estas películas no tienen música. La música se les mete posterior en el DVD o en el Blu-ray. Y tú le puedes poner que suene con música o que suene sin música o que suene únicamente la parte de la... ¿cómo se llama? Del reproductor del cine que se... Lo puedes escuchar así. También es importante porque eso te cambia muchísimo el ambiente. La música que le ponen hace que te enganches más con la película. Sin música es como que un poquito más desesperante, pero bueno, tienes que vivir las dos experiencias. Ese mismo año, en 1918, Chaplin hace otra película que también es de mis favoritas. Se llama Armas al Hombro. Esta es una película que trata de reflejar la Primera Guerra Mundial. Esta también es una película de la First National y podemos ver al personaje pues del vagabundo, pero llevado al ejército, y cómo este vive la guerra. Lo cual es muy chistoso porque hay escenas como donde tiene el fusil y entonces dicen que, bueno, se da a entender que todos van a la derecha y él va a la izquierda. Es una película, una comedia de situación muy, muy interesante. No recuerdo, la verdad, estoy un poquito confundido ahí porque de repente te pasa. Si esta es la película en donde está la escena del árbol, creo que sí. Si ven la película, se van a orinar de la risa cuando ven la escena del árbol. Es una película que hace una... Pues no como tal una crítica, pero sí te pone en el contexto de la guerra desde un punto de vista muy satírico. Que bueno, para la época de la guerra, pues sí es como que un relax. Bueno, viene otra película, El Chico. Y miren, si tú quieres pasar así una tarde romántica con tu chica, yo te diría, échate esta película porque no falla. La película del Chico es una película memorable, memorable. De hecho, hay muchos biógrafos de Chaplin que dicen que esta es una película autobiográfica en la cual el chico es él. Dato curioso, el actor, el niño, prácticamente el niño, se llama Billy Coogan, se apellida Coogan. Y años después va a interpretar al tío Lucas en la serie de televisión americana La Familia, Los Locos Adams, Los Locos Adams, así se llama la serie. Si no la han visto, échenle un ojito. En el DVD de la película, en las partes donde viene material extra, viene, bueno, ojalá y lo puedan verificar, viene un... ¿cómo llamarle? Pues no es un behind the scenes, porque en esa época no se hacían behind the scenes, pero hay un material extra en donde te dicen cómo fue la búsqueda de este niño. Chaplin, cuando conoce a este Coogan, queda maravillado con él porque es un niño muy versátil. Recordemos que en esa época había muchos papás que utilizaban a los hijos para convertirlos en actores de cine. De esta época es La Pandilla, si mal no recuerdo, no me acuerdo el nombre, una película donde sale Alfalfa, el que tiene acá el pelito parado, el perrito que tiene el parche, el otro personaje que es negro, creo que se llama La Pandilla, así se llama, Little Rascals, así se llama. Y muchos de estos chicos, la niña que protagonizaba precisamente esa serie de películas, te acaba muy mal, porque son chicos que desde esa época se están presionando mucho con el trabajo, muchos acabaron alcohólicos, drogadictos, etcétera, que también es el caso de Billy Coogan. Es una película en donde, como comienza, Chaplin encuentra un niño y lo adopta, a pesar de que es pobre. Adopta al niño y va creciendo con él. De repente la mamá quiere recuperarlo y ahí es donde se empieza a dar un conflicto muy interesante, porque la mamá, después de un rato, pues ya quiere quedarse con el niño y pues Chaplin no quiere. Además de que Chaplin se enfrenta al equivalente del DIF americano o inglés, que le quieren quitar protección de niños, le quiere quitar al niño porque viven en condiciones paupérrimas. De hecho, la escena cuando le quieren quitar al niño es de las más memorables del cine. Viendo un padre defender al niño es increíble. Si no te saca una lágrima es porque de veras estás hecho de piedra, pero es una película bastante, bastante buena. Es un clásico del cine. Yo les diría, esta película es así como que básica, que tienes que ver, de Chaplin, pero ya es un largometraje. Ya es un largometraje, la película debe de durar aproximadamente una hora y cachito, ¿eh? Entonces sí es como que siéntate un ratito y dedícale. Y esta película, en las versiones del DVD o de Blu-ray, puede venir con, bueno, puede, viene con el, viene con la música que fue pensada para que se proyectara con la película en las salas de, en las salas de cine. Entonces, échenle también un ojito. Luego, para 1925, tenemos una película que se llama The Gold Rush. En español le pusieron La Quimera de Oro. Esta película fue reestrenada en 1942 y trae una banda sonora. De hecho, la versión que ustedes encuentren en DVD o Blu-ray va a venir con esa banda sonora. Si no la quieres con esa banda sonora, le puedes poner el sonidito del proyector y sin broncas. Dato curioso, esta película tiene dos finales. Chéquenlo en el DVD. Tiene dos finales y pues bueno, digo, para la época es bastante novedoso. Es una película que habla sobre la fiebre del oro americana, la conquista del oeste americano, más allá de los cowboys y todo esto, la búsqueda del sueño americano de ir a las montañas, meterte al río y buscar oro. Y es la historia de un personaje que llega también con este sueño y por azares del destino encuentra un socio con el cual es Big Jim. Sí, es Big Jim, si mal no recuerdo, así se llama el personaje en la película. Encuentra un socio y ambos encuentran oro, pero se van dando una serie de situaciones. Una de las escenas clásicas de esta película es la del zapato que se come Chaplin. Los personajes están atrapados en la cabaña en medio de una tormenta de nieve y pues tienen que comer y pues ya no hay nada que comer. Entonces Chaplin lo que hace es que se quita el zapato, lo mete a una olla, lo calienta y pues lo empiezan a partir y se lo empiezan a comer entre él y Big Jim. Y algo bien interesante es que después de eso viene otra escena clásica, es donde Big Jim empieza a alucinar por el hambre que tiene y empieza a ver a Chaplin como un pollo. Entonces lo empieza a perseguir y pues es una escena bastante, bastante chistosa del cine. Otra escena clásica que nos da esta película es la escena de las papas. No sé si ustedes vieron un capítulo de Los Simpson. Yo me imagino que de por ahí de la cuarta temporada, no pasa de la quinta temporada, en donde el abuelo Simpson empieza a hacer una parodia de Chaplin. Agarra unos tenedores, los pega a unos panes y empieza a hacer un baile. Y de repente se los quitan porque está violando derechos de autor. Bueno, esa escena es una escena que se da en esta película de La Fiebre del Oro. Es una película en donde vemos una historia de amor. Si mal no recuerdo, es la primera historia de amor en la cual Charlotte se ve inmiscuido. Entonces, es una película donde también las escenas de la cabaña, cuando el viento la mueve, dices, wow, la cabaña se va a caer. Y de repente dices, ¿cómo hicieron esa escena? Chaplin empieza a jugar con esta idea de los superpuestos para poder dar alusión de que algo está pasando. Y la gente en el cine gritaba. Hay otra escena donde la cabaña se está moviendo precisamente en el risco y se empiezan a mover de un lado para otro. Esa escena la pueden encontrar, bueno, pueden ver cómo se hizo en la película de la biografía de Chaplin, protagonizada por Robert Downey Jr. Está muy padre también cómo la hicieron. Es otra película que les recomiendo. Y van a ir viendo que tiene cosas interesantes en cuanto a la evolución del cine. La siguiente película es de 1928, 3 años después, y se llama El Circo. Y esta es una película también. Creo que todas las películas de Chaplin te llevan del llanto, bueno, perdón, de la risa al llanto, al qué bonita película. Sí, pocas películas te pueden manejar ese nivel de emociones, de llevarte de lo más bajo a lo más alto, volverte a bajar y dejarte con un buen sabor de boca. En la película del circo nos encontramos con un personaje que por azares del destino acaba trabajando en un circo y se enamora de una de las trapecistas, si mal no recuerdo, que es la hija del dueño del circo. Pero el circo está teniendo problemas. Entonces la película se va dando en ese ambiente donde él está enamorado, pero a final de cuentas él no va a acabar con ella. Hay otro personaje por ahí. Tiene una escena emblemática que es el final, en donde Chaplin camina hacia el atardecer, que creo que es uno de los gags más utilizados dentro del cine. Muchas películas, cuando el personaje logra su cometido, se despide caminando hacia el horizonte. Creo que es muy, muy importante. Y además en esta película hay otra escena en el trapecio. La escena del trapecio también es increíble. Te botas a la carcajada. No, no es el trapecio. Bueno, sí, uno es el trapecio y el otro es la cuerda floja. Échenle un ojito porque está increíble. Algo que tiene Chaplin, no solamente en esta película, sino en la mayoría, es que cuando hacen escenas que buscan hacerte reír, están perfectamente bien coreografiadas. Por ejemplo, en un cortometraje un poquito más viejito, no recuerdo el nombre, pero hay una pelea de box. Está perfectamente bien coreografiada para que la gente se pueda reír. ¿Por qué? Porque se van intercambiando los personajes al grado de que llega un momento en que uno de los boxeadores le acaba pegando al referee. Pero era algo que cuidaba muchísimo Chaplin. ¿Por qué? Porque él decía que si las coreografías estaban mal hechas, la gente no iba a sentir realmente lo que ahí estaba pasando. Y digo, como dato, ustedes sabrán que cuando haces una película de acción, pues las peleas son coreografías. De hecho, un actor que es muy clavado con esto es Keanu Reeves, porque Keanu Reeves en alguna entrevista yo lo escuché decir, yo tengo la filosofía de Chaplin muy marcada, se debe de hacer una coreografía perfecta porque si no el público, no importa que la cámara se ubique en diferentes posiciones, el chiste es que el público sienta que realmente fue una pelea y que uno se meta muchísimo en el trabajo de coreografiar y evitar utilizar dobles. Entonces, bueno, en la película de circo van a poder ver un poquito de eso. Luego viene City Lights o Luces de la Ciudad de 1931. Como dato, para este año 1931, el cine sonoro comenzaba a ser una realidad. Y entonces, Chaplin es uno de los primeros en decir, no podemos hacer que el vagabundo hable. Lo cual le trae muchísimos problemas porque... pues todo el mundo está migrando al cine sonoro, y el cine mudo está empezando a quedarse atrás. Chaplin es de los primeros que dice, ¿sabes qué? No se puede. Sin embargo, Chaplin dice, ok, no vamos a hacer que el vagabundo hable, pero sí podemos hacer algo muy, muy bueno. Podemos meterle sonido a la película, porque la historia habla de una mujer que es ciega. Es ciega. Y en esta película hay un equívoco muy al inicio, donde ella... lo confunde con un millonario. ¿Por qué? Por el sonido de la puerta del auto. Para 1931, tener un automóvil en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo era hiperprivativo. Entonces, ella vende flores, se baja un millonario de un auto, Chaplin está parado por ahí, suena la portezuela y ella, cuando él le pide una flor, ella lo confunde con un hombre rico. En esta película, creo que lo que menos hay es humor. Lo que más hay es una historia de amor en la cual ella... va a tratar de recuperar la vista, lo cual logra, pero al caer en esta serie de equívocos, pues no se acaba enamorando de él, sino de alguien más. Es una película un poquito, con un toque un poco más dramático que humorístico, pero también es muy, muy, muy recomendable. Por otro lado, también tenemos una película de 1936 que se llama Tiempos Modernos. A ver, esta es una película que... en lo personal fue mi primer acercamiento a Chaplin. Yo recuerdo haber estado en una clase de... teoría de la comunicación, teoría de la comunicación, y nos mandaron a ver esto de la teoría de comunicación de masas, y por X o Y situación el profesor nos mandó a ver Tiempos Modernos. Entonces dije, ¿dónde la consigo, no? En los videoclubs, en ese entonces Blockbuster, pues no te la iba a conseguir, pero para nada. Y entonces dije, bueno, pues vamos a ver dónde encontramos la película. La acabé comprando en un VHS, de hecho coincidió porque una... editorial mexicana sacó una serie de VHS de Chaplin y venían todas las películas en VHS, y esa es la única película que yo tengo en VHS de Chaplin. ¿Y qué fue lo que pasó? Empezaba la película y quedé maravillado porque es una película que tiene una crítica muy fuerte a la industrialización que en ese momento se vivía a nivel mundial. Esta idea de la enajenación del hombre para la producción, que es una crítica desde el punto de vista del socialismo, pero es muy válida. Habla mucho de los famosos unions, en México les conocemos como los sindicatos, los cuales hacían huelga cada rato por tener mejores condiciones de trabajo. Bien, hay mucha gente que dice que los sindicatos no sirven para nada. Yo digo que los sindicatos sí sirven y se ha tergiversado mucho la idea de para qué son, pero el sindicato es un buen medio para poder hacer un contrapeso frente al patrón, que luego suele ser un poco abusivo. No en todos los casos, pero bueno. En esta película vemos a un Chaplin mucho más maduro Y es la primera vez que no solamente escuchamos sonidos en la película, bueno, la segunda vez que escuchamos sonidos en las películas de Chaplin, sino que empieza a haber diálogos, empiezan a hablar otros personajes menos él. ¿Qué más vemos? Escenas memorables. La escena de los engranes, donde la máquina se traga a Chaplin y Chaplin acaba ahí en medio de los engranes, que es una metáfora muy interesante de cómo la idea de la modernidad nos está tragando en ese entonces, porque ahorita estamos viviendo otra época que es la posmodernidad. También en esta película vemos por primera vez a la actriz Paulette Goddard. Increíble la actuación como chica de la calle. De hecho, si ustedes se fijan en el vestido que ella saca, es un vestido muy similar al que saca, digo, perdón por la comparación, ¿no? Talía en una de estas películas, en estas telenovelas de Mariela del Barrio, muy similar. Pero bueno, harina de otro costal. Pero Paulette Goddard hace una de las actuaciones más interesantes. Ella interpreta a otra vagabunda que se enamora de este vagabundo y van tratando de salir adelante juntos en un mundo moderno en donde no basta con tener talento, sino que necesitas otras habilidades. Otra escena memorable es la de los patines en la tienda departamental. Esa está increíble. Otra escena memorable también es cuando se embriaga en la tienda departamental, porque se encuentran unos asaltantes que lo reconocen porque trabajaban en la misma fábrica. Otra idea interesante es que la chica, Paulette Goddard, en la película interpreta una menor de edad y por lo mismo la están buscando porque se escapó de la casa. Entonces, pues anda ahí con Chaplin. ¿Qué otra cosa es interesante de la película? Bueno, obvio, regresar un poquito más a la idea de cómo se trabaja en una fábrica. Hay una escena muy buena, se me estaba olvidando otra escena clásica, en cómo optimizar tiempos dentro de la organización. Entonces, para que el trabajador no deje de trabajar y siga con su labor mecanizada, lo que hacen es que le ponen un aparato en el cual la persona va a poder seguir trabajando haciendo esto y mientras aquí arriba le están dando de comer. Y pues toman de ejemplo a Chaplin. De hecho, no sé si ustedes recuerden que hace un año, 2 años, hubo un de estos challenges de idiotas en internet en donde metían el elote en el taladro, y entonces se lo ponían acá para comer y pues a la velocidad que gira, pues les tumbaban los dientes a las personas. Esa idea, no crean que es muy original, la tomaron, alguien vio esta película y de ahí la sacó, porque ponían un elote en una máquina que giraba para que la persona hiciera esto y estuviera comiendo. Entonces, desde ahí se va viendo que pues, esa idea estaba destinada al fracaso. Como dato curioso, esta, si mal no recuerdo, es la única película en donde Chaplin sí se queda con la mujer. Y esto es porque, les decía yo al inicio, Paulette Goddard tiene un peso gigante en la vida de Chaplin. O sea, Paulette Goddard, a mi juicio, es el amor de la vida de Chaplin. Entonces, bueno, esos tiempos modernos se las recomiendo. Están estudiando administración, ingeniería, algo así. Está muy buena como para entender algunas cosas que pasan en teoría administrativa, cómo se trabaja en una fábrica. Luego viene una pausa, vamos a llamarla así, en películas, en largometrajes que hacía Chaplin. Y de repente, en el contexto mundial, aparece una figura llamada Adolf Hitler. Que empieza a ganar mucho poder y popularidad en Alemania, y Chaplin se empieza a aventar una serie de comentarios en donde lo empieza a pintar como un megalómano, como un dictador y como un peligro para el mundo. Cuando Chaplin decía esto, la gente lo tiraba de loco, decían que bueno, Hitler estaba trayendo la modernidad a Alemania. Y bueno, Chaplin decide tomar cartas en el asunto. Y decide crear una película con base en lo que él ya había visto. Cabe aclarar, Chaplin no es judío. Uno de los hermanos de Chaplin, Sidney, era el que era judío. Chaplin no era judío. Sin embargo, él veía lo que estaba pasando en Alemania y le empezó a preocupar. Y hace, yo creo que su obra maestra, que es El Gran Dictador. El Gran Dictador es una película que te muestra un paralelismo entre dos personajes, el dictador y el vagabundo. El personaje femenino que también es protagonista, que también aparece aquí, es Paulette Goddard, interpretando a una judía que vive en uno de los guetos creados por los alemanes dentro de Alemania. Y entonces nos van mostrando poco a poco, nos van metiendo en qué es y por qué está pasando lo que está pasando. Te muestran escenas de cómo los camisas pardas llegan y empiezan a marcar los negocios judíos. De hecho, el personaje del vagabundo ahora es un barbero. Hay una escena muy buena, memorable, en la barbería, cuando él está afeitando a alguien y cortándole el cabello. Hay que echarle un ojo porque es muy muy buena la escena. Y te van mostrando cómo el odio hacia una raza puede ser muy muy fuerte. Por otro lado, te muestran no solamente al dictador alemán, te muestran también al dictador italiano. Hay una escena del tren increíble, ¿no? Donde además los dos tienen un sentido de somos gigantes, cuando los dos son chaparritos y son chistositos más que dar miedo. La escena del tren es muy buena porque le ponen el tapete de un lado y el tren se para hasta el otro lado, mueven el tapete y se regresan del otro lado, otra escena clásica del cine. Y entonces vamos viendo cómo estos dos dictadores llenos de poder tratan de darse uno al otro para hacer un pacto y para poder gobernar Europa. Bueno, no le dicen Europa, de hecho creo que le ponen otro nombre. Y entonces, ¿qué más vemos en la película? Vemos cómo este odio hacia los judíos empieza a ser muy muy fuerte y cómo empiezan a perseguirlos a lo largo y ancho de lo que es Alemania, al grado de que estos personajes tienen que huir. De hecho, el personaje del vagabundo, el barbero de Chaplin, se mete en problemas con los camisas parda y es perseguido por ellos. Poco a poco vamos viendo cómo evoluciona, pero llega un momento en el que estos personajes, parece juego de gemelas, se intercambian por un accidente del destino. Y Chaplin tiene el momento ideal para hacer un cambio radical en la historia. El vagabundo se convierte en el dictador y tiene que dar un discurso, que es uno de los 10 discursos más importantes en la historia de la humanidad, incluido con el discurso de Martin Luther King, incluido con el discurso, bueno, el de Tuve un sueño de Martin Luther King y el de John F. Kennedy, que dice de no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. O sea, a ese nivel llega el discurso del gran dictador de Chaplin. Es una película que no pueden dejar de ver. Es una película que te da lecciones de vida bastante, bastante llegadoras. Y que bueno, a final de cuentas, es una película en la cual vemos por última vez al personaje del vagabundo. De hecho, Chaplin decía que el día que el personaje del vagabundo hablara, ese día el personaje iba a desaparecer y lo cumplió. Entonces, échenle también un ojo a esta película porque vale muchísimo la pena. Después viene un periodo de sequía para Chaplin, porque después de esta película, que recibió fuertes críticas a nivel mundial y que el tiempo le dio la razón, Chaplin decide dejar de producir y se dedica a descansar un poco más. Por ahí dicen que era alcohólico. A mí la verdad, si era alcohólico o no, me da lo mismo, porque creo que era, como director, era grandioso. Y para 1947 saca una película que se llama Monsieur Verdoux. Monsieur Verdoux, o la historia de un asesino, o la historia del homicidio. Es una película, híjole, la primera vez que la vi dije, ¿qué acabo de ver? Ya no ves al vagabundo, ves un nuevo personaje. Es la historia de un asesino de mujeres, un asesino con una compulsión por el contar dinero. No, impresionante. Es una película que les recomiendo bastante. Es una película que sí te deja pensando en, oye, yo estaba acostumbrado a ver una película de Chaplin en donde te reías y aquí no te ríes. Aquí es una película en donde dices, qué fregado miedo. Y ves el rango actoral del actor, que dices, no solamente te hace reír, te puede dar miedo. Tal vez para mucha gente joven va a decir, ay, no da miedo. A ver, vela en la oscuridad de tu casa, en tu pantalla, trata de meterte bien en la película y vas a ver cómo para la época es un cambio radical del personaje. Entonces, se la recomiendo mucho. Es una muy buena película de Chaplin y creo que tampoco puede faltar dentro de su colección. Y por último, la última película que les voy a hablar, creo que es mi favorita. La película se llama Limelight, Candilejas, y es de 1952. Y es la última película que hace Chaplin. Para esta época, Chaplin ya vivía, ya estaba viendo muy difícil las condiciones para seguir en América. Y decide crear esta película. Todo el mundo le decía, no la hagas, ya ni quien se acuerde de ti. Nadie quiere volverte a ver. Traía muy mala fama ya en Hollywood. Y él dice, no, vamos a hacer una última película. Y decide hacer una película también muy similar al Chico. ¿En qué sentido? Es una película autobiográfica. Es una película donde Chaplin decide contar la historia del vagabundo después de haber sido el vagabundo y haber tenido éxito. La película habla sobre un payaso. Un payaso que en sus grandes momentos fue el mejor payaso del mundo. Era el hombre que hacía reír a todo mundo y era el hombre al que todo mundo quería ir a ver. Pero de repente un día, la modernidad hace que pues ya nadie quiera verlo. Y entonces se retira. Se retira una vida de alcoholismo, se retira una vida en la cual está en un departamento, vive solo y vive al día. Hasta que un día encuentra a una chica que está a punto de suicidarse, es la vecina y le salva la vida. La lleva a su departamento y la cuida. La chica es una bailarina, pero es una bailarina frustrada, es una chica que tiene muchos, muchos problemas existenciales. Y pues estas dos personas se juntan y empiezan a hacer una catarsis muy fuerte, al grado de que la chica sale adelante a través de cómo él la va llevando, hasta le quita lo alcohólico. Otra vez tenemos al personaje adulto mayor junto con una chica menor. Como dato curioso, a esta actriz, no recuerdo ahorita el nombre, como Chaplin tenía una fama de andar ahí de mujeriego, la mamá no la dejaba ni a sol ni a sombra porque le daba miedo que Chaplin la fuera a seducir y se la fuera a llevar. Entonces, por eso Chaplin no tuvo nada que ver con ella. Pero en esta película vemos cómo al payaso es... Ay, ahorita me acuerdo el nombre del payaso. Lo tratan de rescatar, lo tratan de volver a la... ¿Cómo se llama? Al mundo de la farándula. Y pues Chaplin está muy... Bueno, el personaje está muy reacio a regresar. Él no quiere. Sin embargo, acaba aceptando por presiones. Y decide que en esta última interpretación del personaje va a invitar a un amigo. Curiosamente, el amigo es otro comediante del cual les hablé casi al inicio del video, llamado Buster Keaton. Buster Keaton, al igual que Chaplin, para la época del cine sonoro, del cine a color, Buster Keaton ya no figuraba y andaba ahí perdido también en el alcoholismo y así, en la vida real. Entonces Chaplin olvida las rencillas que tuvieron y lo invita a hacer una colaboración con él en la película, una colaboración monumental. Algo muy importante de esta película es la canción. La canción la pueden buscar. De hecho, en español creo que hasta la canta... Ay, ¿cómo se llama? El papá de Enrique Iglesias. Bueno, el papá de Enrique Iglesias la llega a cantar. En inglés la canción pueden encontrar una versión únicamente instrumental o pueden encontrar la versión que canta Michael Jackson, si mal no recuerdo. Entonces échenle también una escuchadita porque la canción vale mucho la pena. Es una canción memorable del cine. Entonces, Limelight es la despedida, no solamente un adiós al personaje, metafóricamente hablando del vagabundo, es la despedida de Chaplin del cine. Cuando la película se va a estrenar en Inglaterra, en el 52, Chaplin sale de Estados Unidos, como les comenté, y J. Edgar Hoover mueve todos los hilos que debe de mover para evitar que Chaplin regrese al país que lo vio crecer como un gran actor, director, productor. Otra película que también tiene música original y una canción memorable es la de Tiempos Modernos. Tiempos Modernos también tiene una canción original de Chaplin. En la descripción del video les dejo el nombre de la canción. Y bien, pues estas son las 10 películas de las cuales ustedes que están empezando en esto del cine o quienes ya empezaron y no se acordaban, echen un ojito, porque la verdad vale muchísimo, muchísimo la pena el poder revisar la filmografía de Chaplin. Cabe mencionar que Chaplin nunca ganó un Oscar por una de sus películas. Tuvo un Oscar honorífico en la década del 70. Creo que un año antes de morir le dieron un Oscar honorífico, pero a Chaplin nunca se le dio el reconocimiento que debió de haber tenido como tal en Estados Unidos, ya que gracias a él los estudios Chaplin se convirtieron en una pieza fundamental para la creación de nuevas películas en la industria hollywoodense. Creo que es uno de los directores más emblemáticos en la historia del cine. Nos da, yo digo, cuando un comediante, el que sea, mexicano, extranjero, quiere hacer algo, siempre checa a Chaplin, porque Chaplin ya lo hizo. Pues bien, con esto me despido. Espero que el programa les haya gustado. Yo sé que no estuvo la voz sexy de Dani, pero pues tenemos que sacar programa porque no los podemos dejar colgados. Ya tenemos una pequeña base de gente que nos está siguiendo. Y no queremos dejarlos esperando más tiempo. La semana que entra probablemente Dani y yo ya estaremos trabajando otra vez en algún proyecto para Hablemos de Cine, pero por el momento eso es todo. Esperamos que les haya gustado. Recuerden, ahora este video va a ir también por YouTube, va a ir también por el tradicional podcast que podrán encontrar en www.villianscomics.shop o .com. Nos pueden contactar también a través de arroba Hablemos de Cine en Twitter. También nos pueden encontrar en arroba Villians Comics México directamente en Instagram. Y nos pueden encontrar también en diagonal Hablemos de Cine en Facebook o también en diagonal villianscomics.com en nuestra página de Facebook. Para cualquier otra cosa, algún tema que ustedes quieran que hablemos, algún director que hablemos, también nos pueden mandar un correo a contacto@villianscomics.shop. Ajá, villianscomics.shop. Ahí nos pueden encontrar. Perdón, pero es que nunca me escribo a mí mismo. Y si quieren dialogar o algo por el estilo, pueden dejar un comentario aquí abajo, ya sea del podcast o puede ser abajo del video, para que vamos a platicar un poquito más sobre Chaplin, que les digo, para mí es mi director favorito. Yo me despido y nos vemos en la siguiente. Chao. Estoy tomando café, así que si de repente hago pausas, discúlpenme. Pero si no, se reseca la garganta y lo único que me la refresca es el café.